hace algún tiempo recuerdo haber terminado leyendo un blog, porque viste que cuando uno se pone frente a la compu, empezás a buscar algo que te gustó y eso te sugiere otra cosa y así, así, llega un momento que estás leyendo todas cosas que te interesan, pero ya ni te acordás cómo llegaste a tal cosa. Pero a veces uno se aviva y dice, ay, esto me gustó, lo voy a guardar, o vas a copiar el link o alguna cosa. Eso me pasó con una nota titulada Afectaciones en danza, tango queer como metáfora para las relaciones. Parte de esa nota dice en un momento, la seducción heterosexual cristalizada en los cuentos de príncipes tradicionales se establece como metáfora para la relación que se da en la danza. El varón elige a la mujer, la invita con un cabeceo, la conquista. La mujer debe aceptar esa iniciativa si no quiere luego que sobre ella recaiga la condena social que la llevaría a quedarse sola para siempre, algo que en la milonga se conoce como planchar toda la noche. Se trata de un rescate. Ella fue seleccionada del ejército de reservas de mujeres. Debe mostrar gratitud de princesa. El varón guía a la mujer, le marca el ritmo, señala los pasos por donde caminar. Con los brillos y tajos de su atuendo, la mujer se luce, entre comillas, dicen los milongueros. No hace falta que piense ni haga nada de más, mientras sepa dar los pasos correctos. Si la mujer no sigue adecuadamente los pasos del varón, ella tiene la culpa. Se la señala como pesada. Es un mueble, una heladera, como se la suele llamar. Así también esa selección coincide muchas veces con variables no valoradas por los señores varones que asisten a las milongas y que, como jurado, evalúan que la belleza y la juventud también son atributos loables que hacen a la liviandad de una mujer. No importa que no baile bien, después de todo, siempre que pueda lucirse. ¡Qué lindos que son los adornos! Dice en esta nota que fue escrita por Mayra Lucio. Y que después de aquella vez que yo leí eso, hoy se concreta en una charla que vamos a tener, no solamente para hablar de esto, sino de muchas otras cosas. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Verónica te saluda. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te acordabas de esa nota? Porque me parece que la escribiste hace ya algún tiempo. Sí, no, me acordaba porque hace poco la escribí, hace unos meses. ¿Unos meses nada más? Hace unos meses nada más, sí, la tengo presente. Bien. Y eso, sí, fue una nota bastante especial. Así que la recuerdo. Bien, a mí me gustó muchísimo. Y en este programa nos damos estos gustos, ¿viste? Cuando vemos algo escrito que nos llega por su mensaje, por su posición ante estas cuestiones de género, de sexo, de lo que sea. Bueno, nos gusta conocer un poquito más a quiénes son esas personas que escriben, que pintan, que dibujan, que actúan, o que sea la actividad que hagan, y que tienen que ver un poco con este programa Des Generadex, ¿no? Así que bueno, bienvenida como una entrevistada, y la idea más que de entrevista es una charla, ¿no? Que buenísimo. Nos conozcamos un poquito. Gracias, qué bueno que te gustó y se vieron interesadas en preguntarme sobre la nota. Sí. Cruza bastantes ejes, ¿no? Como de activismo, de formación, de experiencias en el baile. Porque vos has bailado, ¿no es cierto? Un poco de esta música te llega de una manera porque vos has transitado el tema del baile del tango, ¿no? La milonga y todo lo demás. Sí, arranqué a bailar, empecé a los 18 años y siempre me gustó como ir aprendiendo y demás. Nunca fui asidua de bailar siempre o ir siempre a milongas, pero sí que empecé a los 18, tomé un par de años clases y después fui tomando clases salpicadamente a lo largo del tiempo y después lo fui cruzando también con lo que estudié y entonces, bueno, se volvió medio tema de investigación, cuando me quise acordar. ¿Sos antropóloga? Sí. Bien. Bueno, siendo antropóloga, siendo feminista y participando de esta actividad que es el baile, eso es lo que te ha permitido tener una mirada muy particular de esta temática, ¿no? Y por eso, bueno, surge esta nota que has escrito. Pero ¿cómo lo fuiste viviendo, digamos? ¿Vos te convertiste primero en feminista, después en antropóloga, antes en bailarina? ¿Cómo fue la secuencia, digamos, de todas esas construcciones que fuiste haciendo? Qué buena pregunta, porque fue como... se fue implicando mutuamente, fueron procesos que estuvieron como en diálogo y creo que empecé a bailar, en realidad nunca me pensé como bailarina ni me pienso así, ¿no? Como simplemente bailo, eso fue medio una constante de bailar tango como cualquier otro género que se presentara. Digo, me gusta bailar en general, pero sí en la antropología encontré como tuve un primer acercamiento al feminismo en un seminario académico de eso de antropología y que planteaba una mirada feminista al cuerpo. Entonces, bueno, quizás ahí fue cuando empecé a abrirme a todo lo que era género y feminismo, más desde lo teórico, que siempre igual está como, tiene un soporte encarnado, ¿no? Cuando empezamos a acercarnos a la teoría feminista, encontramos que también traíamos todo un saber en el mismo cuerpo y la misma experiencia de vida. Claro, claro. Ese seminario académico, ¿era una cuestión extracurricular? ¿Formaba parte de la materia, de la carrera? ¿Cómo era? Porque viste que muchas veces las cuestiones feministas son como algo que es un anexo, ¿no? O a veces, digamos, ojalá fuera transversal a todo, pero muchas veces es un anexo. ¿En este caso cómo era? En este caso era teníamos que hacer dentro del plan curricular, que sé que ahora cambió y desconozco bien cómo está quedando, ¿no? Pero en ese momento te daban tres seminarios que tenías que elegir, y los seminarios son coyunturales. Algunos se presentan todos los años, otros no. Y este era de una feminista, de una antropóloga feminista, que es la que viene sosteniendo, por lo menos acá en Buenos Aires, en la UBA, un espacio de formación feminista, y justo coincidió en que yo era mi segundo año, digamos, que tampoco recién arrancaba, pero me encantó el título, que era Miradas Feministas al Cuerpo, y bueno, entonces me anoté, digo, lo tenía que hacer de alguna manera, tenía que elegir algún seminario. Bien, entonces primero fue el baile, después llegó la antropología y de la mano de la antropología el feminismo. ¿Y seguiste bailando siendo antropóloga y feminista? Sí, y de hecho esos lugares se fueron como corriendo, por eso digo que fue medio diálogo, porque en algún momento primó más una cosa que la otra, y de hecho hoy quizás prima más, no sé, el feminismo y bailar, y también quizás en segundo o tercer lugar lo académico. Claro. Pero sí, de hecho, empecé a participar de un equipo de investigación que se llama Antropología del Cuerpo y la Performance, que también es de acá de Buenos Aires, y que plantea como una epistemología, una forma de conocer y de construir conocimiento a partir de la experiencia del propio cuerpo en la práctica que se investiga. Entonces, posibilitaba eso, como cierta metodología de indagar en prácticas, en representaciones sociales, en problemáticas que una quisiera plantear en la investigación, a partir también de la misma participación y eso, digamos, los sujetos de estudio también. Yo participaba bailando de aquello que quería conocer, ¿no? Entonces tenía ese doble juego. Claro. ¿Y qué cosas fuiste descubriendo a partir de esta antropología del cuerpo y del género? Qué pregunta grande. ¿En la investigación te referís? Sí, sí. Porque una cosa es ser antropóloga, ¿no? Pero cuando uno hace antropología del cuerpo y tiene ya una formación de género y es feminista y demás, como que va descubriendo otras cosas porque hay como un cristal con el que se están mirando las cosas, ¿no? Sí. Y los sentidos, creo que también la mirada activista de un feminismo más que con los años por ahí va teniendo como nuevos colores y nuevos pesos, sí, me hizo como evaluar también las relaciones de poder, las relaciones. Bueno, un poco también viene de la academia, ¿no? De poder pensar que un pequeño, y de la antropología en particular, de pensar que un lugar pequeño, como puede ser una milonga, puede estar hablando de relaciones y prácticas que son más grandes, que no es solo lo que está pasando en ese momento, que es bailar y lo que sucede ahí, sino que tiene, bueno, otros sentidos, que está ligado a representaciones sociales, y por eso también las preguntas de, bueno, cómo se pueden remover ciertos sentidos tradicionales de género con la excusa de qué pasa en una milonga que cambia las reglas. Claro, tango queer. Tango queer, esa sí, la milonga la tango queer de Buenos Aires fue donde hice como principalmente la investigación. Bien, ¿querés contarnos un poquito más sobre tango queer? Porque por ahí es un término que algunas personas que nos estén escuchando es la primera vez. Sí. Bueno, en principio es una milonga que tendrá hoy más o menos unos 10 años, pues se abre en el 2006, me parece, de la mano de una bailarina lesbiana que bueno, plantea como eje central, como pedagógico, la técnica de cambiar los roles. que venía también de espacios más chiquitos y que también se ofrecía a un público que era no necesariamente heterosexual, porque muchas veces la norma heterosexual en los espacios tradicionales sabemos que resulta muy excluyente también. Uh-huh. Y me parece que tenía estos elementos en cuenta, ¿no? De poder ser abierto, tampoco exclusivo a un público gay, pero sí que pudiera ser abierto y que todas las personas pudieran bailarlo independientemente de su género y su orientación sexual. Uh-huh. Y ella toma esta palabra queer, que después empieza a tomar fuerza más allá de la milonga, ¿no? Después, claro. Que bueno, queer también tiene que ver, es una palabra resignificada por el activismo de los fines de los 80, uh-huh. más o menos, por el activismo estadounidense, donde queer significa raro y era un término peyorativo. Después se resignifica y empieza a ser como una palabra de reivindicación. Y básicamente lo que implica es poder romper con los binarismos planteados por esta lógica, ¿no? Heterosexual. Es fantástico cuando ocurre eso, ¿no? Cuando el insulto se resignifica y termina empoderando a las personas. Total, está muy bueno. Sí. Está bueno. Bueno, además de todas estas cosas, has escrito mucho. ¿Cómo aparece el tema de la escritura? ¿Es algo que también te vino acompañando desde siempre? ¿Sentiste la necesidad en algún momento de empezar a escribir y a compartir esas cosas en forma de fanzines, de libros, de blogs, de otras maneras? La escritura, sí, en realidad es también un proceso paralelo de mi vida, de poder, desde adolescente que empecé a escribir, empecé a ir a talleres de poesía, y después empecé a escribir con un sentido más antropológico, y después escribí notas, y después me di cuenta que la escritura era algo muy presente, una práctica muy cotidiana en mi vida, y me encanta, es algo que hago, uh-huh. sí, también, tampoco es que me nombre como escritora, pero sí, acompaña a todos los procesos que me hacen, o sea, sí, de las cosas que puedo ver del mundo, y eso uh-huh. me gusta escribir. Bien. Sí, es como lo traduzco a texto. ¿Dónde podríamos encontrar cosas? Porque tenés algunos blogs, por ejemplo, en los que publicás, ¿no? Sí, tengo algunos blogs. Igual son como medio particulares, porque medio que los usé en algún momento, en el 2014, hice como dos blogs que nunca entré en la red. Creo que ya estaba medio en desuso y uh-huh. funciona medio como biblioteca, claro. o archivo, uh-huh. sí, sí. más que como blogs de difusión. Sí, ahí después alguna vez hice un libro, hace como también 10 años, un libro de poemas, que tuvo una tirada muy cortita. Después, nada, son distintos formatos. Uh-huh. No sé si hay un lugar donde encontrar, como nunca me preocupé demasiado por lo que es difusión. Claro. Bueno, nosotros te encontramos, porque lo nuestro es encontrar, ¿viste, gente? Apocalipsis Miau, puede ser, y Ardipapi. .blogspot. Sí. También algo escribiste en Cuadernos de Existencia Lesbiana, ¿no? Sí. En la revista Matria, Cuerpos en Movimiento, también ahí escribiste. En el libro, claro, es el libro del equipo de investigación que uh-huh. te comentaba antes. Claro, ahí hay un capítulo que está escrito por vos. Sí. Bien, ¿y te gusta también la poesía? Sí, sí. ¿Lees a otros poetas o...? Sí, leo poesía y también, bueno, justo este año me reconecté con todo ese mundo poético, porque una conocida, una compañera, me invitó a participar de un taller, así que estoy dando un taller con ella, uh-huh. y también estoy escribiendo. Siempre escribí un montón, sí, uh-huh. es como algo que me acompaña. Lo que pasa que, bueno, son tiempos, ¿no?, de darle lugar, claro. pero sí, me encanta. Bien. Y también leer poetas. Y Mayra, con todas y estas... Y escritoras, ¿no? Digo, claro. poetas. Sí, sí, sí. Con visibilizarlas todas... incluso, uh-huh. porque están muy... Muy ocultas. Sí. Sí, con todas estas formas de expresión, ¿has logrado mezclar cosas, por ejemplo, la escritura, la poesía, la música? Nada, ¿trabajas con el cuerpo, trabajas con la palabra dicha, con la palabra escrita? ¿Te gusta, digamos, mezclar las distintas formas de expresión? No sé si has tenido posibilidades de hacer alguna presentación o algo con otra gente. Sí, sí, me gusta. Quizás toda esa parte no la... O sea, he acompañado, por ejemplo, el mismo equipo de investigación de Antropología del Cuerpo plantea toda una experiencia de performance uh-huh. y hemos tenido experiencias en relación al Ni Una Menos. Hicimos como todo un despliegue cuando se cumplía un año, por ejemplo, uh-huh. y éramos la mayoría personas de la academia o allegadas o muchas antropólogas ahí poniendo el cuerpo y participando de esa performance, me pareció eso como muy, incluso había un cuerpo que tenía palabras. Siempre se están cruzando, no lo recupero mucho como para decir sí hice tales y tales trabajos, o sea, pero siempre está ahí en juego, ¿no? Que es dónde se pone el cuerpo, qué palabras elegimos, incluso en una marcha, por ejemplo, no sé, en las marchas de los encuentros de mujeres, el hecho de marchar muchas veces, hoy por hoy está la avanzada represiva, no da tanto, pero muchas veces con el torso desnudo y con palabras escritas en el cuerpo, eso me parece que ya es la misma práctica de poder relacionar y jugar con todos estos elementos que me mencionás, ¿no? Mostrarnos, visibilizarnos y hacerlos, digamos, sin cumplir con estos mandatos que dicen que ciertas partes hay que ocultarlas, ¿no? Por vergüenza, por lo que sea. Los Encuentros Nacionales de Mujeres tienen eso, ¿no? Que hay como un sacar hacia afuera y esa cosa tan colectiva, tan multitudinaria, que nos llena de energía. Y este año nos toca en el Chaco. Sí. ¿Vas a poder ir? Está lejos, ¿no? Sí, este año voy. Sí. Bien. En realidad me estaba dando cuenta de que creo que hace como 10 años que voy, porque el primero fue en el 2008 en Neuquén, como 9 o 10 años de ir así, sin parar. Claro. Y también es como bastante emocionante, porque es esto que decís, pasan un montón de cosas de encontrarse con otras, que la mayoría de esas otras traen sus historias, sus territorios, sus vidas tan distintas, y también hay algo ahí que te pone en juego, que te sentís, no sé, de mil maneras. Claro, después de un taller y en las marchas, es como muy movilizante. ¿Y has participado siempre de los mismos talleres? ¿Hay alguna temática que te gusta más o a lo largo de estos 10 años has recorrido temas diferentes? Pasé por distintos talleres, pero sí, rondan como algunos intereses personales que tienen. En principio he ido a los de prostitución, trata, aborto, a eso fui mucho al principio. Y después de temáticas de sexualidad fui al de bisexuales varios años, pero en realidad, sí, ahora que pasaron tantos años te diría que se decanta en que estoy yendo mucho a los talleres de prostitución y trata. Bien, no me gusta entrar en esa dicotomía de reglamentarismo y abolicionismo, pero estamos como inmersas en esa situación. ¿Tenés una opinión formada, cerrada sobre el tema? ¿Cómo lo ves? Sí, tengo una opinión, una posición abolicionista, que es una palabra que quizás suena fuerte o, bueno, nada, porque justamente es muy sensible cómo está atravesando el debate al feminismo y más allá. Pero bueno, sí, la verdad es que parte de mi activismo incluso tiene que ver con el abolicionismo, con qué abolicionismo, ¿no? No es, claro. No es que es un sentido cerrado, de hecho, lo estamos pensando con muchas amigas y compañeras, lo pensamos críticamente y demás, pero te diría que sí, que es eso, la palabra y no otra, y también está bueno que si tiene algún estigma haya que resignificarlo. Exactamente, también. Exactamente, sí. Porque si no pareciera como que todo se diluye y, claro. Y también es más fácil incluso porque es tanta la a veces, ¿no? La tensión o lo que puede generar que hay muchas que quizás eligen estar en cierto gris o cierto closet de no poder usar, porque las palabras suenan fuertes, pero bueno, lo cierto es que en mi caso, sí, es esa la palabra. Bien, te lo preguntaba de esa manera y con cuidado, porque a mí me da, digamos, como temor a que esas posiciones a veces son tan cerradas que generan como diferencias insoslayables, y me parece que el feminismo, yo también me considero abolicionista, esta radio editorialmente también lo es. Ah, mira. Pero bueno, creo que estamos en un proceso dentro del feminismo de construcción de eso, ¿no? Sí. Y me parece que siempre lo tenemos que abordar con mucho respeto porque el feminismo va cambiando, vamos teniendo distintas miradas. Muchas personas hoy abolicionistas en algún momento se sintieron más reflejadas en el reglamentarismo y fueron como mutando. Y bueno, me parece que nos tenemos que escuchar, ¿no? con mucha atención y respeto en este y en todos los temas. Totalmente, aparte porque digamos que no es ese antagonismo, claro. O esa digo, son compañeras las que piensan, las que se posicionan como reglamentaristas, regulacionistas, son compañeras que en todos los otros temas estamos juntas y compartimos un mismo frente y una misma lectura de las cosas y digamos no es que el mundo se divide en este tema entre abolicionismo y reglamentarismo, sino sería como muy reducido creerlo, y además justamente hay otros criterios, otras otras miradas que lo atraviesan y que por eso me parece que está bueno ser críticas y tener en cuenta muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque no es que estoy de acuerdo con todas las abolicionistas. Uh-huh. Claro, claro, sí. No hay nada que no sea cerrado, digamos, y que de un lado están los buenos, los malos. Claro. La cosa no es así. No. ¿Nos querés contar un poquito sobre vos? Digamos, ¿trabajás? ¿Dónde trabajás? ¿Vivís en la misma ciudad en la que naciste? ¿O anduviste viajando por distintos lugares? ¿Cómo es? Trabajo en el Estado, en un organismo de derechos humanos, y vivo donde nací, acá en Buenos Aires. También uh-huh. tengo familia en el sur. Uh-huh. Tengo a mi viejo viviendo en el Bolsón, mi prima en Bariloche, o sea, tengo cierta... Esos viajes están. Son como muy cotidianos en uh-huh. un punto desde hace muchos años, claro. Porque por esto, por tener la familia en distintos puntos uh-huh. del país, va en el sur básicamente, uh-huh. pero vivo acá. Bien. Por el momento. Y ahora que dijiste el Bolsón, ¿viajaste alguna vez a participar del Festival de la Diversidad? Sí, viajé. Bien. Y también participé, tengo amigas allá también. Ajá. Bolsoneras que lo han impulsado y no fui tantas veces, fui varios uh-huh. años, pero este año es genial. Bueno, enero, ¿no? Sí, es en enero, en enero, los primeros días. Claro, y tenemos el décimo encuentro, ¿no? Viste esa cosa con el los números redondos, se supone como el décimo tiene que ser, no sé, mejor que el noveno o que el quinto, no sé por qué esa cosa que uno piensa. Sí, los números redondos, claro, bueno, los números redondos. 50. Claro. El 50. Claro. Sí, uh-huh. sí, es fuerte también, ¿no? Quizás el número redondo es como que te decanta algo de, sí, sí. de fuerza, de proceso, de existencia. Claro. Y la verdad es que fue creciendo un montón. El encuentro de allá es como muy lindo, muy regional, muy muy político también, de cómo, también. Uh-huh. cómo visibiliza todo un activismo que descentraliza también, por suerte, un poco claro, claro. a Buenos Aires. Uh-huh. Y sí, está buenísimo. Me acuerdo cuando... Justo no sabía que habían pasado tantos años, sí. que estábamos un día y estaban pensando, el grupo que lo estaba generando en ese momento, Puertas Abiertas al Sur, pensaba un nombre, si era el nombre de Festival por la Diversidad estaba bien o había otro, si uh-huh. se discutían las palabras, uh-huh. siempre están las palabras ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, también fue un año de salida de closet para mí, así que sí, me acuerdo, uh-huh. mira, 10 años. 10 años. Sí, sí. Nosotras acá con las chicas del programa fuimos el año pasado por primera vez. Y bueno, este año ya queremos llevar algún transporte, ¿viste? O algo para llevar a unas cuantas representantas de La Pampa para allá, porque la verdad que fue muy, pero muy lindo. Sí. ¡Ay, qué bueno! Fuimos con algunas socorristas también en aquella oportunidad y bueno, ya dijimos que para este décimo vamos a hacer lo posible y esperemos que algunas que nos acompañen, que va a ser la primera vez, así la delegación de Generadex es más grande. Qué bueno. ¿Viste lo que pasa también con los encuentros, el crecimiento que hay, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente, cada sí. año es más y es más y es más grande lo que va pasando. Sí, es impresionante poder uh-huh. ver así también, sí, los procesos a lo largo del tiempo y sí. van creciendo. Uh-huh. Bueno, con Tango Queer también pasó. Claro, es algo que se va que se va impregnando en muchos otros lugares donde uno ni se imagina. Sí, además poder pensar que de eso se trata un poco los cambios sociales, ¿no? De uh-huh. algo chiquito que de golpe empieza a tener cada vez más existencia y algo que no te imaginabas en 10 años está instalado. El feminismo hoy, que ya no es más una palabra connotada negativamente, al contrario, uh-huh. no sé, como de golpe nuevas generaciones se van sumando también. Así es. Con otras bueno, posibilidades. Además de todas estas cosas buenas que venimos mencionando, también hay un contexto social, político que está bastante complicado. Pensaba, sí. vos trabajás en un área de derechos humanos del Estado. La verdad que yo cuando veo que ahora estábamos discutiendo a ver si la cifra eran 30.000 o no, donde tuvimos ahí un 2x1 a las puertas y demás, ¿te preocupa esa situación? ¿Cómo nos ves, digamos, activando de buena manera para frenar algunos avances de la derecha y demás? ¿O crees que, digamos, la situación es complicada, que estamos en riesgo de perder derechos? No sé, en algún momento se logró el matrimonio igualitario, ponele, ¿no? Esas cosas que ya se conquistaron, ¿están seguros y podemos estar tranquilos o te parece que...? Mira, solo puedo hablar como activista, al igual que vos y que todas, uh-huh. digamos, más allá de trabajar en el estado actual, no tengo una mirada, o sea, desde ya que sí me preocupa, pero por lo que por la información que compartimos todas. Claro. Y la mejor manera de defenderlo es seguir organizándonos y luchando, ¿no? Uh-huh. Es nuestra herramienta. Hay que seguir, hay que seguir. Y siendo antropóloga, yo no sé, pero me imagino que uno puede, de acuerdo a la formación que cada uno tiene, ¿no? Si sos comunicador, es como que te parás desde un lugar que está impregnado como lo que uno es. Ser antropóloga y observar, por ejemplo, toda esa ese fenómeno que son los encuentros nacionales de mujeres o el feminismo en general, te debe permitir hacer algunas lecturas tal vez un poco más profundas o más teniendo en cuenta la cuestión temporal, ¿no? De cómo va mutando y viendo las cosas más como en proceso. ¿Es un poco sí. así o es una idea mía que no tiene sí, nada que ver? Sí, no sé si te lo da solo haber estudiado antropología. Pienso que todas podemos dimensionar justamente todo ese cambio y esa fuerza que fue teniendo, que desde los 80, de los primeros encuentros que eran 100 o 200 mujeres y lesbianas reunidas a hoy, que no sé bien de números, pero pone, estamos como cerca de 60.000 sí, o más. Sí. Digamos que emociona ver justamente que hay todo un proceso y un camino hecho y que también, bueno, empieza a impactar quizás en las representaciones más jodidas de cambiar, que se hablan, o sea, hoy se habla de cosas que antes no, de femicidios, de violaciones, o sea, se empieza a problematizar todas cuestiones que justamente hace 20 años o 30 eran parte del sentido común, y bueno, en un punto eso da como una chispa de esperanza, decir, bueno, hay cambios posibles claro. en la sociedad, en las representaciones. Uh-huh. Después siempre tenés una reacción de derecha más conservadora que, sí. bueno, que también, eso es más digamos, estable, reacciona ¿no? porque, bueno, digamos, no es que las cosas avancen en un único sentido, quienes uh-huh. piensan de otra manera también se agrupan, se organizan y toman sus medidas o sus reacciones y hacen sus acciones, ¿no? En el otro sentido. Sí. Siempre pregunto si hay algo de lo que querías hablar que te parece importante decirlo y que a mí no se me ocurrió preguntarte. Si hay alguna cosa que vos quieras decir y que a mí no se me ocurrió y no te quedes con las ganas. No, un poco de todo lo que fuimos hablando y que me hizo reconectarme con la nota y de cómo justamente eligieron ustedes una nota que estaba atravesada por el activismo, la mirada antropológica, la práctica del cuerpo, y cómo está hablando justamente de esto que terminamos hablando ahora, que uh-huh. era de cómo los roles tradicionales empiezan a remover, empiezan a, o sea, hay una posibilidad de cambio fuerte en relación a los lugares de pasividad, de mujer objeto, de sometimiento, que se nos ha asignado estructuralmente, y que podemos verlo justamente por ahí desde la danza, que se empieza a remover, a través de la lucha feminista y eso, y que plantea como una nueva forma o nos hace pensar en nuevas formas de relación también. Uh-huh. Eso como que me parecía que era como lindo. Es muy lindo. De sumar. Es lindo lo que estás diciendo. Bueno, vamos a compartir después todo este texto que vos escribiste también a través de nuestras vías de comunicación con la oyencia, como les decimos, para que también otras personas que no hayan tenido acceso a ese texto lo puedan disfrutar, porque es realmente muy, muy, pero muy disfrutable. Bueno. Creo que desde la producción te dijeron si querías escuchar alguna musiquita en particular. Sí, sí, si quieren algún tango. Bueno, Gotham Project, ¿te Gotham parece? Project. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar diferente. Gracias. De Gotham Project. Nosotras estamos todos los lunes a las 22, nos podés escuchar por internet y si no a través de nuestro canal de YouTube. Digo porque por ahí, bueno, te interesan los temas, nosotros creemos que hacemos un programa queer y que por ahí, bueno, está bueno si tenés ganas los lunes o en cualquier momento que tengas un ratito de compartir, porque a nosotros también nos interesa las devoluciones y queremos crecer y aprender de otros, así que nos viene bien todo lo que nos puedas ayudar, decir, contar, bueno, desde tu mirada y desde tu persona. Así que bueno, muchas gracias por esta buenísimo, charla, las voy a Mayra. Escuchar y capaz que nos crucemos en Bolsón también. Sí, dale, en el Bolsón, en el Chaco y estas redes que vamos tejiendo tienen ese sentido, ¿no? De conectarnos una vez y seguir haciendo cosas juntas. Dale. Bueno, hasta la bueno, próxima gracias, entonces. Chau, chau. Un beso, un abrazo. Un beso, un abrazo.